comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Com esteu? Com va la marxa? Ai, vinga, va, anem fent, no? Pim, pam, mira, sense voler, i estem a 16 de febrer d'este 2016. Fa frescoreta, encara que un solet molt agradable. És un bon dia, és dimarts. Gràcies per deixar-te acompanyar per esta casa. 23 anys al teu costat i contant-te les coses de València en València Abierta. Un programa que és possible gràcies al domini de la tècnica, pràcticament de totes les tècniques, del radiofonista contemporani de Sílvia Tomàs. Què tal, artista? Molt bé, Ximo, molt bé. Eres la dona orquestra, és una cosa fantàstica. Tu saps, contar amb Sílvia Tomàs és contar en una productora ordenada i eficaç. És comptar en una microfonista de primer ordre, número 1 en vocalitat i en dolçor de veu. És comptar en una avezada periodista informada fins l'últim moment. I per això, si faltara alguna cosa, té un domini de la realització tècnica radiofònica esplèndida. I, a més, és madre i mujer en la vida. Dir-te, lo teu, xicona, és... mira, multifuncional. Quina, tu eres la Superwoman. Quan penseu en Superwoman, penseu en Sílvia Tomàs. I a més, si voleu saber com és, entreu en el Facebook del programa i és una dona superguapa. Aixina que mira, jo que sé, el teu home... ha tingut molta sort en la vida, Sílvia. Digues que sí, digues que sí. Això, en això sí que estic d'acord. En la resta, bueno, matisant, però gràcies, oiga, gràcies. M'espuja la moral. Se lo dice su compañero, al que avalan 33 años de profesión. 33 años, Cristo Jesús, quan pense... Oh, m'agarra com una cosa. Perquè començar és d'adolescent, Ximo. És que tu pràcticament... Que vols que te... Anava a donar una paraula que no sona molt bé, però te desvirgares directament en la ràdio. Tu començares... Pues jo... De molt estaria, estaria per dir-te que abans me vas portar davant d'un micro que tuve placentera relació amorosa con Yací, con mujer. Pues no sabria dir-te, no sé, per ahí, eh? Pues, ay, Cristo Jesús. Però bueno, che, molt bé, claro que sí, és fantàstic. Mira, ja que estaves rememorant un poco los tiempos del cuplé, aquellos años 80, en aquellos años 80, que no fa tant... Sí, poses a pensar-ho i fa 35 anys, i són molts, però bueno, què és la vida? Un frenesí, sí, o en el xemesí. Però vull dir-te, és que no fa tant de temps que li posaven bombes en sa casa a Sueca, a Joan Fuster. En aquells... turbulents finals dels 70 i principis i ben entrada a la dècada dels 80, allò que es coneix com la Batalla de València era un conflicte més que lingüístic, un conflicte també social. Era un enfrontament entre valencians, entre germans i germanes, per la llengua. Bueno, per la llengua i per més coses. Estàvem separats per allò que se coneix com les fronteres interiors. Uns valencians que definien, bueno, pues com si no hi haguera altra cosa, una manera d'expressar-se, una llengua, uns símbols, i altres valencians a l'altre costat de la trinxera, enfrontats, ja dic, cada un en els seus lobbies corresponents i en un nivell de politització d'aquells anys que segurament encara recordeu, no? Recordeu aquells editorials flamígers, tremendos, no?, de la premsa de la dreta de l'època. Segurament recordareu com jo, crema de llibres anticatalanistes en la plaça de Manises. Ui, dius, això se feia? Com que se feia? Clar que se feia. I atentats, i còctels Molotov en llibreries com 3 i 4, o en els aplecs. O ja dic, posant una bomba en Sueca en la casa de Joan Fuster. Això són records que pareix que han quedat no fa tant de temps, eh? Eixe conflicte lingüístic... i social, la Batalla de València, avui dia, certament, bueno, pues apenas està present avui dia. Aquest conflicte és un conflicte residual. I de veres que celebre personalment que se desterre del tot. Acabar finalment en aquesta batalla entre germans per interessos, en realitat, molts manejats per interessos, que era conegut com la batalla de València. Diumenge el diari d'esta casa, el diari Levante, portava en portada i pàgines interiors una interessantíssima entrevista en Federico Martínez Roda. I parlava, Federico Martínez Roda, òbviament, és el degà de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Es parlava d'altres coses en aquesta entrevista de l'arribada d'un diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua que bueno, està cridat a ser realment el diccionari del consens, el símbol de que s'ha acabat la guerra entre germans per la llengua, entre valencians. I això ha sigut acollit com el diccionari de tots per part de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Significa el començament del final, el primer pas cap al final d'esta lluita. Bueno, pues este podria ser un gran dia, o el començament d'uns grans dies per als valencians. De la informació en el diari Levante i d'una entrevista molt interessant i que vos recomano vivament avui en Ramon Ferrer, el president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, l'antagonista, per dir-ho així, de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, és també realment molt, molt interessant. I es parla precisament avui d'això. El treball esplèndid que ha fet el company Paco Cerdà, que ens acompanya uns minuts en València Abierta. Què tal, Paco? Com estem? Bon dia. Hola, bon dia, Ximo, i gràcies. Bueno, pues con tu mateixa li preguntes avui a Ramon Ferrer, i te ho pregunto jo. Tu què trobes? Ara és el moment? S'ha acabat la batalla? Yo creo que el que verdaderamente importa son el que opinen los actores de esta batalla, con tu dies residual batalla o ni sombra de la batalla que va a ser en el seu moment. Posiblemente ahora es a poques les persones les que interessa directament este conflicte o este enfrontament, però sí que és cert que és important que una llengua, que una comunitat al final, que una societat visca tranquil·lament en el seu instrument de parla quotidiana com és el valencià. I sí que seria interessant, jo m'imagino, que per a tots, tant per als membres de la BL com per als de la Real Acadèmia, que s'arribara a una espècie de pacte o de pacs o de consens definitiu que farà possible pues, avançar més ràpid en alguns àmbits, en alguns fronts. El president de la BL, en aquesta entrevista que publiquen avui al diari Levante, sí que se'l veu molt il·lusionat, predisposat a arribar a aquest gran pas que ell diu. El titular és curiós quan diu que el pas que ha donat la Real Acadèmia de Cultura Valenciana és com el de l'home en la lluna, l'inici d'alguna cosa gran. Pues, estem a l'expectativa de veure com evolucionen els fets, no? Hi ha una predisposició per part del degà de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana que caldrà veure si és seguit i continuat per tota la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Potser ahir es veig amb dificultats el degà pel pas que ha emprès, però en fi, caldrà estar atents i sí, podria ser el moment ara de tancar velles ferides. De fet, ell diu en la entrevista que li fas avui, Paco, que és com aquell primer pas de l'home en la lluna, el fet de que es reconega que per fi anem a tindre un diccionari de la pau, per dir-ho així, un diccionari del valencià per a tots els valencians. Jo no sé si encara quedarà algun grupúscul més encara a l'extrema dreta, per dir-ho així, no sé, si queda algo del GAB, si queda algun front, diguem, més frentista de lo ratpenat que poguera, no sé, dificultar, diguem, esta pau de llalta del valencià, per dir-ho així, que pareix que és imminent. Vaja, sempre poden haver grups que ho posen resistència, però en aquest cas el que compta és la postura de les dues acadèmies, dels dos ens normatius, cadascú en la seva normativa, una majoritària, però no total, com bé remarca el president de la BL, una minoritària, però que continua existint, i davant les possibles resistències que se'ls oposa, pues, caldrà veure quina és la postura que defensen cadascú. Són lliures de evidentment, de mantindre o de variar les seues postures. En el bé de tots, possiblement, aniria un acord. Però això són les acadèmies les que ho han de decidir i possiblement no siga qüestió d'una setmana ni de 15 dies en arribar a un consens, però sí que és cert que des de ja fa alguns anys s'estan veient passos, s'estan veient decisions tant a un costat com a l'altre que van fent cada volta més fàcil l'aproximació entre les dues acadèmies, entre les dues sensibilitats lingüístiques d'aquest territori. Tu portes ja temps com a vell rocker del periodisme, ocupante de la informació, i com estaven recordant, no fa tant de temps. Era a principis dels anys 80 que se li posava una bomba a la casa de Joan Fuster, o se cremaven llibres anticatalanistes en la plaça de Manises, o se tirava un còctel molotov en la llibreria 3 i 4. Sembla que... Caram, semblen que ha passat més temps, en realitat és l'altre dia, eh? Sí, ara que estem parlant de les ones gravitatòries d'Einstein, sí. Pues, la qüestió del temps així és molt elàstica, perquè pareix que fa poc de temps en els anys, però pareix que hagi passat tota una eternitat. Quan estem parlant de la situació de crisi en la que ens trobem, de fenòmens com Podemos, com Ciudadanos, que estan alterant completament el panorama polític d'aquest país, quan estan passant coses com que un alcalde com Joan Ribó siga alcalde de València, o com que, no sé, tots avui en dia portem un mòbil i unes tabletes i uns whatsapps, que... És a dir, ha canviat tant la societat que tot allò pareix tan vell, tan antic, tan anacrònic, per dir-ho d'alguna forma, que sí, són coses que ara ens pareixen increïbles i que, afortunadament, la societat crec que ja no està per a mandangues d'aquest caliu. M'encanta el tecnicisme. Mandangues. Efectivament, Paco, ja no estem per a mandangues. A més, si el nou diccionari diu, anem a veure, recolzar està bé, però també es podria dir apoyar, i hi ha un terme mig que es diria, i que a mi m'agrada especialment com a safarenc, que és fer costat. Què passa? Què passa? Tot cap. Per què no se pot dir nosaltres a nivell oral i ho reconeixerà el diccionari? Òbviament, nosaltres ben acurat a nivell escrit. En fi, va, tu. És la nostra llengua i som valencians. Jo, bueno, jo crec que això és matèria dels lingüistes, igual que la fontaneria és qüestió dels fontaners, i clavar-nos en ella, pues, al final puguem fer grietes en les tuberies. Però des de fora i com a simple parlant de valencià, crec que el més fàcil i el més important i el que pot fer cada parlant és, si ho estima oportú, evidentment, perquè la llibertat és el més sagrat que tinguem les persones, però si ho estima oportú, parlar-lo, ja dir una paraula a una altra, pues, jo crec que és una qüestió secundària respecte a la més important, i és que se senca parlar la nostra llengua pel carrer, en els treballs, en la tele, en la ràdio, com tu ho fas, en els diaris, com fem nosaltres, en algunes planes, i ja, si és una paraula o una altra, pues, bueno, les llengües canvien, les paraules evolucionen, i crec que això és la qüestió menys important que ara mateix afronta el valencià. Així és. Lo primer, això, parlem-lo, i en fi, que diguis una paraula o una altra no sigui motiu de conflicte, no. I soterrar ja la dichosa batalla de València, que, en fi, ha deixat, massa dolor en el temps. Sí. Un plaer, Paco, com sempre, un abraçot, i gràcies igualment pel treball en el diari. Moltes gràcies, Ximo, igualment. Gràcies. Bueno, pues permeteu-me que parli en un... Bueno, i també és estupendo parlar en un valencià que no parla valencià i que no s'expressa en valencià, perquè va ser educat en castellà, i és una altra de les, bueno, fantàstiques meravelles del nostre dia a dia, i que siguem tolerants i que no, a veure, no fem això, no ens agarrem a extremismes, no? És un plaer, com sempre, rebre a Paco Roca. Buenos días, Chimo, qué bien, encantado de estar aquí de nuevo. Qué cosa que estoy refrescando el valenciano, porque tengo una hija pequeña que ahora empieza a estudiar, empieza el colegio, con lo cual, bueno, la enseñanza es en valenciano, y es ella ahora la que me está refrescando a mí un poco el idioma, que como tú dices, bueno, he nacido aquí, pero soy de esas generaciones que lo tienen un poco olvidado. Paco Roca ens porta una història més tan valenciana. Sí. De la que ara m'agradaria parlar, d'això, de son pare, sí, del meu i del teu també, d'aquella generació que s'empenyava en fer la caseta, i que els diumenges es passava aixecat el llom allí, sí, fent zanja i tirant de bardo, bueno, els pares, claro, les mares... Y vosotros, y los hijos, sí, sí, y la esclavitud de toda la familia para cumplir un poco el sueño de esa generación, ¿no? Que era tener una segunda vivienda hecha por ellos mismos, ¿no? Y que se puso muy de moda durante una época, ¿no? Pues a finales de los 70, los 80 y demás, era muy común esto, ¿no? El tener algo que es como muy extraño fuera de la Comunidad Valenciana y fuera de España más todavía, ¿no? Porque donde la mayoría de gente vive de alquiler, tener una segunda vivienda, además, entre la gente obrera, es algo como muy, muy inglés, extraño. No te voy a entender nada. Nada, no, no. Que toda una generación, la verdad es que se empeñara en hacer esto, y aparte, como sí, tú decías, sí, sí, nuestros padres, pues, obreros, treballadores, no, sí, no, no gente pudiente, ni mucho menos. Eso es lo curioso, esfuerzo, sí, ¿no? Sí, que, y de mucha austeridad, porque, porque eran una generación de gastar poco, ¿no? El tema del consumismo, yo creo que nunca llegaron a, ni a entenderlo ni a, ni a disfrutarlo, ¿no? Yo recuerdo que mis padres siguieron teniendo la misma televisión esta de tubo hasta el final, ¿no? Cuando ya las de plasma estaban por 4 duros, ellos seguían con esa porque decían que para qué cambiar si esa funcionaba, ¿no? Y es claro, es una, es, ¿qué vas a decir ante esa reflexión? Es, pero estaban totalmente alejados del consumismo, ¿no? Si las cosas funcionaban, seguías con ellas, ¿no? Y bueno, y el reaprovechar las cosas que tú les ibas dando de, mira, esto ya yo no lo voy a usar, esta lámpara. Pues mira, pues no la tires, porque esto algún provecho le sacaremos, ¿no? Yo creo que esa generación ha sido muy importante y es muy significativa, creo yo, del avance y de los cambios que hubieron en España, ¿no? A partir de la democracia también, ¿no? Esa gente que pues en la posguerra pasaron sus penurias, pero que fueron prosperando y digamos que ya con los 70, 80 fue esa explosión que pudieron, pues bueno, a base de mucho esfuerzo, pero construirse esa segunda vivienda. Es la nueva novela gráfica del gran Paco Roca. A mí me gusta especialmente cuando, te lo he dicho muchas veces, cuando te pones el pijama, cuando cuentas historias de tu familia. Me encanta cuando te trasladas o nos trasladas en el tiempo a tiempos de la República o de la Guerra Europea o de la Guerra Mundial. Pero me gusta especialmente cuando cuentas historias tan próximas. Y La Casa, tu última novela gráfica, refleja precisamente todo esto. ¿Te has leído en alguna entrevista decir, Paco, que es el tebeo? ¿Te sigue gustando el tebeo y a mí también? Sí, sí, sí. ¿Qué más te ha cambiado? En cierta forma sí, porque yo creo que siempre, pues bueno, hacer un cómic es un trabajo muy, muy largo, ¿no? Que pues puedes estar 2 años con él, así que intentas buscar temas que en cierta manera te apasionen y piensas que a partir de ellos vas a aprender algo, ¿no? Ya sea pues algún episodio de la historia, vas a aprender pues tu relación con la vejez en el caso de Arrugas, y en este en particular para mí era pues bueno, comprender a mi padre, ¿no? Que es una persona que dices, bueno, parece algo obvio, ¿no? Sencillo, que lo has tenido siempre al lado, hacer una buena relación con él, pero te das cuenta de que primero que era un tipo de generación también que era poco dada a las emociones, ¿no? A mostrar sus emociones y las muestras de cariño, ¿no? Y eran bastante herméticos. ¿Te dijo te quiero tu padre? Yo creo que nunca. Nunca. Yo se lo dije en los últimos momentos, no sé si él era ya consciente de ello o no, pero es que yo tampoco se lo había dicho nunca. Pero es lo normal. Era un tipo de generación que era muy hermética. Yo creo que a los hombres, sobre todo a los hombres, ¿no? Se les enseñaba a que tenían que ser de una determinada manera. Entonces, ¿no te quedan muchas con cosas? La sensación, Paco, de en la mar, si el sí, tuviera así, yo sí, gracias sí, desde a Devon Karatinka, sí. Desde luego. Y puedo todavía decirle esas cosas porque estamos en esa fase de decir, se me ha ido mi padre. Y no le dije, o no le pregunté, no le hablé de... O un abrazo, ¿no? Un abrazo que dices, bueno, es algo normal, pero un abrazo esto de más allá del simple, ah, papá, ¿cómo está? No, sino de que un abrazo que mostrase, pues bueno, todo lo que has sentido, lo que sientes por él, ¿no? Pero son esas cosas que yo creo que esa generación vivió en cierta forma castrada en cuanto a los sentimientos, ¿no? Hizo que siempre fuese, que chirriase, ¿no? El mostrar las emociones, ¿no? Yo creo que estas generaciones ya van cambiando y ya no tenemos ningún pudor en decir lo que sentimos, llorar si hace falta, pero aquellas generaciones, yo recuerdo incluso también pues cuando murió su padre o cuando murió su madre, ¿no? Me extrañó mucho esa frialdad, ¿no? Con la que afrontaban algo así, ¿no? En mi caso, pues bueno, cuando él dejó de estar, pues vamos, yo lloré, lo sentí y demás y lo mostré sin ningún pudor, ¿no? Pero ellos eran de no mostrarlo nunca, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí, hacer este cómic ha sido pues un poco comprenderlo mucho más, ¿no? Y también ha coincidido el querer hacer esta historia un momento muy especial, que ha sido pues ser padre y perder a mi padre prácticamente al mismo tiempo. Y esta historia yo creo que está hecha desde el punto de vista de otro padre. En ese sentido, yo creo que lo comprendo ahora mucho mejor. Muchas cosas, y en particular esta casa, ¿no? Que para mí fue un lugar maldito durante prácticamente toda mi vida y que ahora la he entendido, ¿no? Pues como lo que es, como ese lugar donde se centró la familia durante mucho tiempo y ese proyecto de vida que para él fue, pues cuando la familia ya en cierta manera se desmembró, cada uno fue por su camino y él se quedó en cierta manera solo, pues para él la casa fue su proyecto de vida, ¿no? El lugar donde él seguía estando a gusto, donde tenía su huertecito para plantar sus cosas. Y ahora, ¿no? Pues con esta, a partir de esta historia, he comprendido en cierta forma lo importante que era la casa para él y lo que es ser padre. Sabes que además contándonos tus emociones y tu vida, sí, nos pones un espejo y nos vemos a nosotros mismos también. Me gusta cómo arranca la casa, además parece un poco, ¿sabéis aquella película de los puentes de Madison? ¿Sabes? Sí, con Clint Eastwood. La caja, ¿verdad? Y empiezan a descubrir la historia que había. En este caso también, no es tu caso, entiendo que no es tu caso del todo, pero... Es una ficción, pero prácticamente podía haber sido... Pero hay catarsis también, personal, bueno, ¿no? Bueno, total, ¿no? Sí. He cambiado algunas cosas porque, bueno, como hemos hablado ya muchas veces, yo no tengo pudor en desnudarme, pues... con Memorias de un Hombre en Pijama o cualquier cosa de estas y hablar de tus intimidades, pero tengo un cierto pudor por mis hermanos, ¿no? De colocarlos ahí, así que he tenido que ficcionar, ya no tanto por ellos como por mí, porque me da la libertad de bueno, esto es una ficción, entonces poder decir todo lo que quiera decir, ¿no? Si fuesen ellos realmente tendría cierto pudor y todo hubiese sido como mucho más perfecto. En el caso de la novela gráfica, La Casa, además los hijos tienen que enfrentarse a ese momento de decir, bueno, ¿ya qué hacemos? Hay que venderla, a lo mejor los hijos tienen situaciones distintas, real, como la vida misma. Sí. En tu caso no, conservas la casa, vas por allí, es curioso porque a la family... La verdad es que, como digo, podía haberla contado perfectamente la historia desde la historia real, ¿no? Pero es una casa que realmente existe y pensé que bueno, siempre la documentación es una parte muy importante para cualquier cosa que hagas, ¿no? Ya sea una historia sobre los republicanos en la Segunda Guerra Mundial o sobre unos dibujantes en la época de los 50. En este caso, la documentación era interior, ¿no? Buscar en tus recuerdos, pero muchas veces no surgen de una forma natural. Entonces pensé que qué mejor lugar, ya que estaba esa casa, que ir allí a dibujarla, a documentarme, a hacer la historia allí. Y esta casa había estado cerrada, pues como cuento en la historia, había estado cerrada durante un año y estaba la casa prácticamente como en pausa, ¿no? Esperando que alguien regresase, mi padre, ¿no? Que había sido el último en echarle el cerrojo a la casa y hasta un año después que yo había entrado, todo estaba tal y como lo había dejado él, ¿no? Entonces para mí fue un... Por una parte duro, ¿no? El volver ahí y ver todas las cosas que había dejado esperando que volvería al día siguiente. Pero por otro lado era recuperar una parte de tu historia, ¿no? De tus raíces. Y esa fue un poco la documentación de todo esto, ¿no? Estar ahí e ir pues un poco recopilando todos esos recuerdos. Y esa casa, como digo, que en un principio le íbamos a vender, que fui también, aparte de trabajar con esta historia, pues para ver cómo estaba todo aquello, para ponerla en orden, como cuento en la historia, para venderla. Y curiosamente, al final, la ficción ha alterado la realidad, porque si bien la realidad ha dado forma a esta ficción, a la casa, este último verano, que ya prácticamente tenía el libro terminado, invité a mis hermanos para que viniesen allí y intenté recrear una escena de esta historia, ¿no? Les dije que se viniesen a comer y arreglábamos alguna cosilla por allí, y mis hermanos tampoco habían vuelto por allí durante todo este tiempo y tampoco nos habíamos juntado todos alrededor de esta casa. Y después de esa comida... No hemos vuelto a hablar del tema, o sea, no hemos dicho ni la vamos a vender ni no, simplemente hemos querido no volver a hablar de ello, ¿no? Con lo cual, al final, la ficción ha alterado la realidad y la casa sigue estando ahí y seguimos quedando de vez en cuando sin decir nada, pero arreglar alguna cosilla. Que la ficción altere la realidad. Sí, me parece que es lo más bonito de todo. Un pedazo de frase que de alguna manera te hayas también perdonado a ti mismo como niño. Sí. Como cuando ibas a regañadientes, como este que te oye también. Sí, sí. En el caso de mi padre era marchuquera. Y allá donde hemos ido errantes, mi padre siempre ha hecho una marchuquera. Marchuquera que hizo con mi abuelo. Es como una tradición familiar, esto de hacer unos rincones. Sí. Y recuerdo subir con mi padre en el Gordini que tenía. Un Gordini, hombre, qué coche aquel. Fantástico. Yo tengo alguna edad más que tú, no mucho. Pero con ese mismo odio de decir, tengo que pasarme el fin de semana allí. Claro, era una aberración. Tú ya te has perdonado a ti mismo también. Sí, y ahora de hecho, he estado todavía, mis hijas son muy pequeñas, pero casi que las he vuelto a esclavizar yo también porque me he visto un poco en esa situación, ¿no? Sí, vas a la casa. Claro. Y dentro de nada les vas a hacer que construyan la caseta del perro o algo así también. Algo así. Pero es muy curioso porque, claro, te reconcilias en determinado momento de la vida, ¿no? Porque aquel sitio, como tú dices, ¿no? Para un adolescente o para un crío, era un lugar maldito, aislado de todo, que no habían otros niños con los que jugar, que el paisaje era, vamos, era genial, pero estabas ahí aburrido, ¿no? Y ahora lo de redescubres como un lugar de paz y tranquilidad, dices, oh, pero si es que esto es perfecto, ¿no? Para estar aquí, para pasar un verano en tranquilidad con la familia, ¿no? Entonces, claro, ahora mi niña es demasiado pequeña como para tener voz todavía en estas cosas, pero imagino que dirá, pero papá, esto es muy aburrido, ¿no? ¡Calla, hija! ¡Disfruta de esto!, ¿no? O sea, que te ves un poco otra vez en esa misma situación y estando tú otra vez en un rol que tú has estado huyendo de él, ¿no? Es curioso cómo la vida al final no te deja escaparte de ciertas cosas, ¿no? Nos convertimos un poco en nuestro padre. Sí, sí. Paco. Algo que tú has estado intentando huir y ir por un camino totalmente diferente, cuando te das cuenta dices, pero si he llegado al mismo punto, ¿no? O sea, que tú intentas ser diferente, huir un poco de la tradición familiar, de esos caminos ya hechos, y cuando te das cuenta, por otro camino, pero has llegado al mismo punto y te encuentras en el huerto, al igual que hacía tu padre, y a tu hija aburrida al lado de papá, vámonos, papá, quiero irme de aquí. ¿Sabes qué película o qué serie de televisión por capítulos hubiera salido tan buena de tu proceso haciendo todo esto? Me lo estoy imaginando, Sí, si hubieras llevado una GoPro en la cabeza. Es verdad. Algún amigo hubiera ido con una cámara. Sí, porque en cierta forma hubieran salido, ¿eh? Sí, y además es lo que tú dices, ¿no? Que al final todos nos reconocemos de una manera u otra, ¿no? Por un lado, los de cierta igual estatus social y cierta generación con esta casita hecha cutre o lo que sea, pero por otro lado la relación padre-hijo, ¿no? Que te das cuenta de que es universal en cierta manera, y por mucho que tú creas que es diferente, que hay patrones que se repiten, ¿no? Y que a veces, quieras o no, es difícil escapar de ellos. Qué pedazo de frase de Fernando Marías. Dice de tu la casa, un emocionante último paseo juntos de un padre y un hijo. Sí. En cierta manera es lo se que... Se puede explicar mejor, ¿eh? Ya, y es la suerte que yo creo que tenemos los que nos dedicamos a contar historias, ¿no? Que puedes ficcionar, ¿no? Delante de esa hoja en blanco, de repente creas tu mundo, ¿no? Y en este caso, tu mundo es revivir a tu padre y poder tener quizás la conversación que nunca has podido tener, ¿no? Ese paseo hablando con él que quizás nunca pudiste tener a través de una historia, de una ficción, eres capaz de hacerlo, ¿no? De reflexionar. Y durante ese tiempo que estás creándola, tu padre está vivo y está al lado y te está hablando y tú estás hablando con él, ¿no? Al final, pues bueno, es lo que podemos tener, ¿no? Los autores. Luego, pues bueno, cierras, terminas todo y te das cuenta que es como una especie de sueño, ¿no? De ensoñación, que ya está, ¿no? Que realmente no sabes lo que pensaría tu padre, pero durante el tiempo que lo has estado haciendo, has tenido esa conversación íntima con tu padre, ¿no? Que te ha aportado mucho y, como os digo, pues te ha cambiado en alguna forma. Qué bueno que podamos compartir el mundo de Paco Roca. Es muy bueno, tío. Bueno, nada, y joder, hablarlo gracias, contigo, sí. Y con esta tranquilidad y esta paz que siempre transmites. Cómo me gusta, cómo dibujas y cómo escribes. Un placer. Nada, gracias, Chimo, encantado trabajo, de estar aquí contigo. Que venga. Gracias. ¿Pensando ya en las vacaciones? ¿Qué va? Pensando en irme a dormir en mi nuevo colchón de Dormitienda. ¿A dormir? Pues claro, lo he comprado en rebajas con un 60% de descuento. Y desde que lo tengo, he descubierto lo que es dormir bien. ¿En serio? Sí. ¿Y aún están de rebajas? Sí, pero corre, están en los últimos días de rebajas. Tienen precios de locura. Si quieres aprovecharte del descuento de Dormitienda, no te duermas. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Servicios informativos. És la una, temps per actualitzar les notícies. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. I comencem en el cas Noos. El que fora comptable d'esta entitat ha desvinculat a la infanta Cristina. Sí, Marco Antonio Tejero ha assegurat avui que la germana del rei no exercia cap funció en l'associació de la que formava part ni tampoc en l'empresa que compartia amb el seu home Iñaki Urdangarín. Tejero ha assenyalat també que, a pesar de que la infanta formava part de la junta directiva de l'Institut Noos, no desenvolupava cap labor en aquesta associació sense ànim de lucre, amb la qual Iñaki Urdangarín i el seu soci Diego Torres van contractar amb les administracions públiques de la Comunitat de Balears i de Madrid per valor de 6 milions d'euros. Entretant, avui està previst que, i una volta que acabe Tejero, que està compareixent, pues està previst que comencen a declarar davant del jutge el els membres de la rama valenciana implicada en aquesta causa. En principi compareixerà l'exdirector gerent de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, Jorge Vela, i també l'exdirectora de gestió d'aquesta entitat, Elisa Maldonado. Front valencià pel finançament autonòmic. El president de la Generalitat s'ha reunit este matí amb els diputats i senadors valencians. Sí, Ximo Puig s'ha explicat la posició del Consell i la necessitat de formar un front comú per tal de reivindicar un nou model de finançació que oferisca millor tracte a la comunitat valenciana. A aquesta troballa han acudit, entre altres, els expresidents Alberto Fabra i Joan Lerma. La que no ha estat ha sigut la senadora del PP, Rita Barberà, que ha sigut l'única que no ha fet acte de presència en aquesta reunió, una reunió després de la qual Ximo Puig ha exigit l'inici de forma immediata de les negociacions per tal d'aconseguir una millor finançació per a la comunitat. Polèmica amb Vitaldent. La Policia Nacional l'ha detingut en Madrid precisament a la cúpula, l'estaf directiu d'esta empresa de cuidados per al tema dels dents, en fi, Ràpid Vitaldent. I ara hi ha molta preocupació per saber què passarà en els llocs de treball i en l'empresa. Sí, de moment l'empresa, les franquícies estan funcionant des de matí. Sí que és cert que diuen que s'ha bloquejat el sistema informàtic, però estan treballant amb normalitat, estan oferint el seu servici. Els projectes d'algun dels directius del principal accionista de Vitaldent era agarrar els diners i exactament directament fugir a l'estranger. Sí, això és el que sospita l'UDEF, que és la unitat de la policia que està investigant, està duent a terme aquesta operació en la que s'ha detingut a més de 10 persones per suposats delictes econòmics. Entre els detinguts, com estàs comentant, està el propietari d'esta franquícia, Ernesto Colman, que s'ha acusat d'un suposat delicte fiscal. Segons l'UDEF, el que pretenia era tancar el negoci i anar-se'n a l'estranger en tots els diners. En aquest sentit, haurien dissenyat una red per tal de cobrar en metàl·lic grans quantitats en B de les franquícies que després no declaraven a Hisenda. En aquesta operació, de moment, l'UDEF ja s'ha incautat d'un avió i de 36 vehicles de luxe, una operació que l'UDEF encara manté oberta. Detinguts a Alacant, dos joves per robar 400 quilos de coure en una empresa metal·lúrgica. Sí, els arrestats de 22 i 26 anys també es van apoderar de 150 quilos de bronze. La detenció l'hem conegut avui, encara que es va produir el passat 8 de febrer. Fon arran d'una denúncia del responsable de l'empresa, els dos joves foren arrestats en el moment en el que precisament es disposaven a cometre altre robatori. Pronòstic de l'oratge. No sé si fem el recompte, este hivern, els dies de vent fort que hem tingut. A muntó. I d'aigua, dos? Res. Uno o ninguno. I quan t'ha plogut ha sigut per tal d'embrutar els cotxes, no? Sí, així no. Perquè la veritat és que no ha plogut en quantitat, en tot el que portem d'hivern. No va fer avui tampoc, Ximo. Ja t'he dit que el cel està pràcticament en ras o algun interval nuvolós sense importància. Però el vent sí que continua, no? Ser el protagonista vent, avui. Sí, encara que anirà remetent a mesura que vaig avançant la vesprada. El vent que bufa encara del nord-oest te ho fa més força en la província de Castelló, encara que l'Agència Estatal ha retirat ja els avisos grocs que havia establert ahir en Castelló, bàsicament, i el dia anterior en València i en Alacant. Per tant, la tendència és a que vaig amainant la força del vent a partir d'aquesta vesprada i que xire, a més, a component variable. Per tant, la cosa va quedar, en principi, així, el vent de l'oest, que demà no bufarà en principi, i les temperatures el que s'hi fan és caure, i cauen de forma notable. Avui la màxima prevista a València Capital és de 15 graus, de 14 en Gandia i de 10 a l'interior, on tinguem ja Requena, unes temperatures que han deixat mínimes però fixa't com ho has expressat. Cauen les temperatures, sí. 15 graus de màxima, que és una temperatura per a 16 de febrer. Exacte, molt bona. És que boníssima. Molt bona, sí, senyor. Oh, sí, les mínimes sí que avui, esta passada matinada, han tornat a valors pues, d'hivern, no? És el cas, per exemple, dels 5,1 graus baix zero que s'han registrat a la província de Castelló, a la localitat de Fredes, o així a la província de València, pues, ha destacat el grau baix zero d'Utiel, 0 graus a Sativa, 1 grau a Manises, així a València Capital, 6 graus, no? Però que les màximes estan en valors típicament de primavera. Mm-hmm. T'has posat el carcellet així d'anar a esquiar, sinó que sí, estem perquè... en hivern. El meu termòmetre és que te poses al carcellet d'esquiador. De matí fa fresqueta, Ximo, i la bola se ressent, eh? Així no és. Cuidar la bola, sí senyor. Tornem a actualitzar la informació a partir de les 2. Gràcies, César. Adéu. Una i cinc. I el València què? El València està entrenant, però podrem contar-vos què és el que ha passat en l'entrenament? Home, vos ho contarem. Però no hem pogut avistar-ho, perquè Gary Neville i Paco allí estaran, han posat allí la tanca i no se pot veure res. Escoltem l'actualitat futbolera i valencianista preparant aquest partit de dijous contra el Ràpid Torró de Viena, així a Mestalla, en un minut. Casti, el gran centro de indumentaria valenciana, le ofrece los precios más económicos de la comunidad valenciana. Tenemos para usted el mayor surtido de trajes de Torrentí y chalecos a precios de risa. Si aún no nos ha visitado, venga y compruebe la calidad de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña a precios de escándalo. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Y ahora puedes comprobar nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. Dale Traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca, los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. ¿La teua falla es de categoría internacional? ¿O encara no te traca? Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale Traca al móvil. És el segon entreno després de que debutara ahir Paco Allistarán, que tu el veus, este tio? Sí, no la pinta així tan pelau i pegando chillidos allí? Sí. Allí con la carpetilla aquella de la... apuntando con la pizarra. Però él es segundo entrenador. És el segundo entrenador, don Vicente Bau. ¿Cómo se encuentra esta mañana? Pues estoy haciendo cábalas. ¿Sí? Sí. ¿Qué cabila usted? Pues mire, yo venía con mis dudas, tengo que decirle. Me acosté con dudas. Dije, aquí quién manda. Uh-huh. Y súper me ha aclarado sí, todas las dudas. ¿Con dudas? ¿O con su señora? No, con mi señora. Con señora y con... la señora duda. Y unas cuantas dudas. Perfecto. Y me acosté así pensando, ¿qué aquí quién manda? Gary Neville, ahí estarán. ¿Será Pellegrini? ¿Será Paco Gémez? Bueno, Paco Gémez, yo le juro que de no pensaba. Lo mandan el rayo. No, no, yo no pensaba en Gémez anoche. Anoche me acosté sin Gémez. Pero lo veo y es súper. Entonces, acostarse junto a su señora y pensar en Paco Gémez me parece una incongruencia, como un poco. Perdóname, ¿no sabe usted machista? No, no soy machista. Paco Gémez es un tipo, en fin, bien parecido. Un matrimonio liberal. Bueno, Abore, ¿cómo está ese segundo entreno de Paco? Allí estarán. ¿Qué novedades tenían? En les conten, porque están allá en Paterna. ¿O no? No se sabe, nuestros enviados especiales. Desde Superdeporte estaba Andreu Alberola. ¿Y Alberola? Sí, Ximo Bau, ¿cómo estén por ahí? ¿Qué pasa, artista? ¿Cómo estás? Molt bé. Y de así, de esta casa, de Sports 97 Nit, de Palencia Abierta y de la 97.7 en su conjunto, Salva Folgado. Salvador. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué pasa, artista? Nárranos el entrenamiento, por favor. ¿A quién? ¿A quién le digo? A Salva. Salva. Que te narra el entrenament? Sí. Bueno, pues entrenament a porta tancada, totalment blindat. La sessió de avui va ser igual que la de divendres, és a dir, ni tan sols 15 minuts de porta oberta per a mitjans de comunicació. Evidentment, tampoc roda de premsa. Demà sí, perquè el València està obligat a obrir en la prèvia de qualsevol partit per UEFA mínim 15 minuts en entrenaments i posteriorment, evidentment, també a oferir la roda de premsa. Escoltarem Neville i supose algun... futbolista, i com dèieu, pues, molta expectació respecte al paper en la sessió preparatòria, encara que ha sigut a porta tancada de Paco Allestaran, que ara pues, me corregirà Andreu, però bueno, molt semblant al paper que ja va tindre ahir, amb molt de protagonisme en la sessió de la vesprada. La qual cosa, pues, oferís un grapat i un fum d'interpretacions respecte a si pues, Neville vol treballar com habitualment treballen els tècnics anglesos, supervisant la sessió preparatòria i que treballen els col·laboradors, o si, pues, d'alguna forma, Paco Ayestarán està per ajudar-lo perquè el club ha detectat una sèrie de carències que té el club tècnic. Qualsevol interpretació avui en dia pues és bona, fonamentalment Bau i Chimo, tenint en compte que ahir, en la primera sessió preparatòria, va adquirir molt de protagonisme que este matí, encara que ha treballat amb la parcel·la ofensiva, pues ha repetit a Paterna. Bueno, Alberola, com ho has vist? Comentava Saba que en el d'ahir per la vesprada va tindre molt de protagonisme, ho vegem també en les pàgines de Superdeporte, i pareix que ben acollit per el grup. Com està avui el Paco Ayestarán? Així n'ha vist en persona? Té aquest aspecte tan... A mi m'intimida un poc, no? No? És un tio... Així en la distància curta, com és este tio, Andreu? Bueno, intensitat, no? Intensitat, comunicació i bueno, molt de ritme en els entrenaments. Ahir, i ho contava Salva Folgado ara mateixa, se va situar des del primer moment en el centre de l'acció, va dirigir des del primer fins a l'últim exercici de l'entrenament, i avui més de lo mateix, no? A pesar de que la sessió ha sigut a porta tancada, de que el València tracta d'aïllar els futbolistes per a tratar de que no els afecte, no?, tot el ruïdo que hi ha ara mateixa al voltant de l'equip, nosaltres les hem ensenyat i hem pogut veure, pues, allà estaran, s'han dividit diversos grups, allà estaran a treballar amb Angulo, amb Phil i amb alguns futbolistes, i diguem que va ser la persona que comanda tots els exercicis de camp del València en el dia a dia. Va ser un poc el jefe, no?, l'entrenador de cada vegada que isca el València al terreny de xoc, així en Paterna. Això no vol dir que siga l'entrenador. L'entrenador i el que mana i el que pren decisions és Gary Neville, amb Exacte. Una altra persona que és Phil Neville. Però Paco Ayestarán va tindre molt de pes, va tindre un impacte molt important en el dia a dia. Va participar activament en la metodologia de l'equip. És com, d'alguna forma, el hombre de campo de Gary Neville? Totalment. O és superior a Gary Neville? No. Jo, Benítez, per exemple, en Liverpool, moltes voltes ni baixava a entrenar. Se quedava en el seu despatx, que és cert que donava a través d'una finestra a un dels camps d'entrenament on habitualment pues, treballava la primera plantilla i treballaven els seus col·laboradors. I és habitual en Premier, molts tècnics no treballen, fonamentalment el tècnic i a més el manager general, que no és el cas de Neville. Però bueno, en Anglaterra esta figura de tècnic que supervisa, mentre altre col·laborador pues, diríem que fa la feina, pues, no bruta, però sí la feina diària, pues és... És habitual, ho he dit abans, jo crec que lo de Ayestarán, tenint en compte, com diu Andreu, l'impacte ja des del primer dia, perquè evidentment venia la lliçó a pressa, porta ja setmanes pues, informant-se respecte a com actuen, com participen els futbolistes, mirant pues, dades de rendiment, etcètera, cridar l'atenció que ahir des del primer dia pues, ja adquirirà molta notorietat. Tampoc oblidem que aquestes coses per a mitjans de comunicació venen. Ojo, que són periodistes, jo recordo les primeres sessions preparatòries de Neville, on la majoria pues, estaven menys clop. Entusiasmats, recordo una sessió de Neville que va vendre moltíssim, on ell se va posar a perseguir futbolistes, a pressionar-los mentre hi ha la pilota i que se va vendre de meravelles en totes les cadenes de televisió. Pues bueno, no sé si serà l'efecte sorpresa, però és cert que ahir la primera sessió preparatòria d'allà estaran, pues va vendre. Altra cosa és que estiga per damunt de Neville o no, que jo crec que no, vamos, jo crec que és una ajuda i és un col·laborador per a un tècnic que acaba de començar en això d'entrenar en quant als que acaba d'agarrar el seu primer club d'èlit i que necessita col·laboradors i que necessita configurar un equip de treball que no tenia, perquè Neville forma part de l'equip tècnic de la selecció anglesa, però Neville no tenia amb ell cap equip de treball perquè mai havia entrenat, necessita construir pues, i ser cos tècnic que s'emportarà si en el dia de demà se'n va de València i vol treballar en un altre lloc. Necessita, pues, un preparador físic, necessita un segon entrenador, inclús un tercer, un scouting, un preparador de porter. Bueno, pues Neville està construint-se tot això, pues, desgraciadament, en el València. Estem pagant un altre màster. No veig que allà estaran, vaig a menjar-se a Neville, vamos. No seria intel·ligent per part del València, vamos. Crec. Al final, el que dius, Alba, és una realitat, no? Que el València no té una estructura esportiva consolidada, no? En quant a la banqueta. Estem parlant d'un entrenador que ve de la selecció anglesa en experiència zero, pràcticament. Amb un assistent que és Phil Neville, amb experiència zero. Angulo té una experiència en el juvenil del València. En fi, el preparador físic era abans el redactador, és a dir, que tampoc té experiència com a tal. Exacte. Fa falta una figura com la de Paco Ayestarán, que ha tocat quasi que tots els palos del procés d'entrenament al llarg de la seva carrera. És un home que ha fet de tot i ve a complementar aquesta estructura. I ara, jo, per a mi, el greu és que se faça ara. Que se faça ara, que el marge és el que és i la situació és la que és. Que jo crec que d'haver-se fet, se tenia que haver fet o quan va vindre Gary Neville o a principi de temporada. I el fallo està ahí. El fallo està en que Nuno va arrasar la estructura esportiva que hi havia. Era la única i la màxima autoritat que hi havia amb la complicitat de Peter Lim des de Singapur, i aquestes coses se fan ara. És a dir, s'està reconeguent un error per part de la propietat, però quan ja no hi ha marge i quan la situació és gravíssima. Bueno, però el reconocer un error i ponerse manos a la obra significa movimiento en positivo, me refiero. Vale, que, sí, no, pero que puede ser tardío, pero es un movimiento. Claro, és el que fa el València tota la temporada. Està corregint errades, però permanentment comet errades, que després te toca corregir-les. Però bueno, sí, és cert. Almenys ho ha reconegut una errada. Posant parxes, sí. Un preguntat. A veure, qui ha portat a Paco Ayestarán? Vull dir, és Suso García Pitarc qui se'n va i li planteja a Peter Lim la situació i diu, precisament fa la fotografia, un veterà, un tipo en certeses futbolístiques que arriba efectivament a comandar, a pujar-se en una diligència que anava a la deriva, i li diu, senyor Lim, vamos a ver, aquí hace falta un controller, un veterano, un viejo rockero, o és el propi Gary Neville qui ha visto lo visto i que le supera la situació, tira del seu amic Paco Ayestarán, bueno, o de qui li recomana Paco Ayestarán. Quina és la via d'entrada de Paco Ayestarán al València? Què penseu? Jo no sé, Andreu, però jo la resposta no la sé. Evidentment, el club deslisa que si Jamie Carragher, futbolista sí, que estava en el Liverpool, etapa de Benítez, ja el coneixia, i ha cridat el seu amic i li diu, escolta, porta't a este, que és un fenomen, perquè és llicenciat en educació física i a més és nivell 3 d'entrenador i te va ajudar. O si ha sigut Suso, perquè allà estarà el que destila és altra volta un tornar al doblet. El València vol tornar al doblet i vol rodejar-se de gent que va ser important en aquella etapa. I no sé què respon, veritablement. Jo no tinc la resposta, la veritat. No sé què és la veritat. Tu què trobes, Andreu? És una imposició, allà estaran de Suso perquè necessitem precisament ese gladiator, ese veterano, ese viejo rockero? O és el propi Neville que diu, señor Lim, yo arriba o no arriba, pero aquí me hace falta un ayudante de primera, un veterano. ¿Qué trobes? Bueno, yo no he parlat en Suso García Pitar, que amb el director esportiu de València, però quan uno parla amb la gent del cos tècnic i quan uno parla amb l'entorn de Paco Ayestarán, la versió és la mateixa, és una petició expressa de Gary Neville. La informació que publicava Cayetano Ross el dia després de l'últim partit era que l'havia recomanat Jamie Carragher a Gary Neville, que diguem que eren els dos comentaristes de la mateixa cadena, i Jamie Carragher havia conegut a Paco Ayestarán en la seva etapa en el Liverpool. A mi informació, bueno, me la confirmen d'alguna manera, i bueno, és una qüestió del cos tècnic, no? De que hi ha una necessitat i que hi ha que complementar el cos tècnic i l'estructura amb una persona que toca tots els palos, que va tindre la comunicació amb els futbolistes, que va tindre el treball, que té un bagatge tàctic, que té una ambició competitiva i que el seu impacte en el València ha de ser necessàriament positiu. Sí que és de veres que Suso coneix a Paco Ayestarán de la seva etapa en el València, que junts han guanyat una lliga, però la informació que ve des del cos tècnic i des de l'entorn de Paco Ayestarán es que arriba per petició expressa de Gary Neville. Sí, a mí lo que me llega es que efectivamente el compañero de televisión de Sky Sport de Gary Neville es el que le recomienda a Gary Neville el fichaje de Paco Ayestarán, que cumple los cánones del valencianismo, es decir, es un antiguo preparador físico o entrenador del Valencia Club de Fútbol, por lo tanto tiene su carné, ha pasado por el Valencia Club de Fútbol, que yo creo que es la moda imperante actualmente en el Valencia Club de Fútbol, pero sí me da la impresión que es una petición de Gary Neville para incorporarse plenamente con la garantía de su gran amigo de Sky Sport, però ja con un passat valencianista a sus espaldes. No? Parlàveu de l'impacte que ha tingut Paco Ayestarán. Hem pogut veure avui en les pàgines de Superdeporte també com aquesta dinàmica, aquesta energia en l'entrenament que no se separa de la pissarra. Com és un tio que ha vingut a manar en el millor sentit o a complementar el treball de en el quadre de mandos de l'equip en la sala de mandos de Gary Neville. Però quin ha sigut l'impacte en la plantilla? Quina sensació... Ja, ha sigut ben caigut... Simó, que són molt, que els futbolistes són molt intel·ligents. Si ja van aplaudir l'arribada de Neville i la Neuden 1, pues ara també aplaudissen, i és de categoria, l'arribada de Ayestarán. Ja veurem si les coses roden mal, si comencen a rajar, perquè és molt habitual de tots els vestidors, pues en este cas també de Ayestarán. Però bueno, avui en dia, super ben rebuda la presència de Ayestarán, perquè els futbolistes no són tontos, i ahí està Andreu, i també han detectat pues que el tècnic pues això, porta l'ell encara pensada en l'esquena, i que és un pollo encara en això d'entrenar a alt nivell, i el futbolista això ho han detectat, que ara arriba un tipus més bragat i més experiència, pues evidentment per a això és positiu, claro. Ha de ser positiu sempre. I que els ajude també en el treball sí. Tàctic, que pareix clar que és una deficiència del València. Tu quin feeling tens ahí en Paterna de la rebuda dels futbolistes a Paco Ayestarán? Bueno, parlava Salva de que els futbolistes havien aplaudit l'arribada de Gary Neville, i ahir van aplaudir de forma literal l'arribada de Paco Ayestarán, perquè el van aplaudir, perquè Gary Neville va fer una breu introducció, es va reunir en una espècie de corrillo, com podem llegir en les pàgines de Superdeporte, a tots els futbolistes, el va introduir davant de tots, i els futbolistes el van aplaudir, i bueno, va pronunciar ja unes primeres paraules, va donar unes primeres pincellades, se va presentar, unes primeres pincelades de quin anava a ser el seu rol, i des del primer minut quedava clar que no ve a formar part de la tretze, no? d'ací del dia a dia de Paterna, que va ser un protagonista principal, un actor principal del dia a dia del València, del treball, i el que comentàvem abans, va ser responsable d'alguna manera junt a Phil Neville de la metodologia de l'equip, això parla de tàctica, això parla de mecanismes de competició, de tot el dia a dia, i això és el que li falta ara mateix al València. Per què? Perquè hi ha molts futbolistes, bueno, diguem, hi ha molt pocs futbolistes, i jo no sé si hi ha algun que estiga al 80, al 90 o al 70% de la seva capacitat. Sí. Jo diria que hi ha molts futbolistes que estan al 20, al 30, al 40 i al 50% de la seva capacitat, de la seva possibilitat, i això ha de ser l'objectiu de Paco Ayestarán, desencadenar el potencial de tots els futbolistes. Perquè només d'aquesta manera el València serà competitiu. És d'alguna forma, Andreu, per el que estic escoltant, es como si vemos a Paco Ayestarán, que ejerce ya de entrenador a todos los niveles, pero que se va a encargar un poco de poner la preparación física de todos los jugadores. Ojo, que yo creo que ahí sí que Nuno dejó una herencia de mucho lesionado, mucho arrasado. No, yo creo que no es tanto preparación física, sino todo en global. Digamos que la figura de Paco Ayestarán encaja en todas las áreas y viene a complementar, porque hay un preparador físico que es un fenómeno, que es Jordi Zorlí. Pero él viene a complementar, sí, sí, y a aportar de su experiencia, ¿no? Desde su experiencia. A partir de ahí, el que ha dicho Salva Folgado en la Premier, y a una figura que es la de manager, que digan que ahora sería Gary Neville, y una figura que es la de coach, que sería Paco Ayestarán. También al nivel de Phil Neville y de Miguel Ángel Angulo, en menor medida. En menor medida, porque Miguel Ángel Angulo tiene unas atribuciones, pero no tiene el mismo impacto en el día a día. Ajá. ¿Vale? Coach. Y sería el hombre de campo, el que ha de cambiar la cara al Valencia en el entrenamiento. Coach. Lo que no sé si cabrán todos en la banqueta. No son una garbera ahora, ¿no? Ahí contaden todos que son. Bueno, está muy en la página 400 de Superdeporte. Y a mí me dicen 13, sin contar utillería. Collins. Y bueno, Españeta también, que no le lleven a puesto a Españeta. No, claro. Claro, o sea, banquetes Premier como en el Madrigal. Lo que han de hacer es hacer una llista de convocas de Schwartz y una otra de técnicos. Hacer rotación, porque si no me va a caber todos allí. Bueno, esta és la nova realitat i el nou cos tècnic del València, el que s'ha incorporat Paco, allà estaran, per el bé de tots, que haig sigut un encert. Però, per cert, don Vicente, me hacía usted mención esta mañana a otro contratado que venía también, con Paco allà estaran, venía un pack de dos, venía un segundo, un señor, un tal Caneda... Rumores, parece ser. Parece que venía, pero un mal Twitter, una mala patada en el Twitter, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado con ese tema? Le ha dejado fuera de juego a este hombre, ¿no? Hombre, yo creo que David Caneda, que es un hombre muy ligado a Paco Ayestarán, pues de alguna forma se excedió para el lenguaje del mundo del fútbol. Es decir, si eres profesional, ten cuidado con tus excesos, y parece que cometió una torpeza en Twitter hablando precisamente de Gary Neville, al que lo puso, pues digamos, a caer de un burro, y yo creo que se ha quedado fuera de este ranking. No sé vosotros cómo lo veis. Y ahora versión de Valencia al respecto, ¿eh? No el va a posar a caer de un burro tampoco, que va a defensar, entenga, el seu amigo Terrazas, el del Mirandés. Bueno, no recuerdo el tuit exacto, me lo podía decir, ahora el busque enseguida, pero va a decir Terrazas, el del Mirandés, y Neville en el Valencia. Sí. Así es la vida, cosas del fútbol. Muy bien, tampoco va a carregar contra... No, vale, salva. Le iba a decir que era un enchufado, ¿eh? Claro. Primavera. Le iba a decir, ¿qué hace que Terrazas esté en el Mirandés y Gary Neville en el fútbol? En el Valencia, la vida misma. Pues la vida misma te ha dejado a ti fuera del Valencia. Preguiche tweet, el Ficares, fa tres semanas... No, es que es deberes. El Fica, fa tres semanas... No, hombre, si Chimo, Bau, Salva... Si fiquemos un tuit, de así tres semanas nos en recordem. Un tuit a la pegan de Neville, pues claro que se en recordem. Pues bórralo, chico, que tú desde cuándo sabes que vas a venir al Valencia. Pero al final le agarrate el Bau. El Valencia ir va a donar una versión molt elegant, perquè el València no va anunciar la seva contractació, per lo tant no té la necessitat de dir que al final no el va a fitxar ni de comunicar res, és a dir, ells no tenen aquesta necessitat, i la versió que se desprèn del València és el único Caneda que conocemos és el del puñetazo de Jesús Gil. A mí sí, es la versión. Si me permitís. Y había una realidad que era que venía en Paco Ayestarán, porque era el segundo de confianza en México y en Israel. Yo creo que si eres un profesional del fútbol, como es el caso de David Caneda, pues yo creo que en las redes sociales te tienes que ahorrar comentarios de este tipo, más fuertes o menos fuertes, eso ya a criterio de cada observador, pero es meterse en un charco, quieras o no quieras. Sí, te cierras una puerta. Claro. Bueno, y tal y como están las puertas. Pero que el hombre va a decir lo que pensaba en Toch, ¿eh? Lo que en dit Toch, molt de voltes. Lo que pasa es que ella es entrenador y nosotros no. Pero bueno, pues, no va a decir res anormal, el hombre. Claro. Es natural, él es entrenador, efectivamente. Claro. Claro. Si te cuestionas el nombramiento en el staff directivo de una empresa de comunicación y de resulta que acabe bastante en la órbita de ese yo os hago un resumen. Es el propio David Caneda se ha censurado su cuenta de Twitter, es decir, no puedes entrar. Intentó entrar ayer en la cuenta. Y ayer, sibilinamente, pero ojo, firewall. Sibilinamente, sin saber toda la movida. Simplemente decir, voy a ver a este pollo. Algo le habría enchivado. No sabía la movida. No, ni poc. Bueno, entré y lo tiene todo bloqueado, no puedes ver nada. Entonces, cuando tú te bloqueas a ti mismo, es porque sabes que hay algo. Algún mal rollo. Que no quieres que vea nadie. Pues la pregunta sería: si ve David Caneda o no el coloque. Uy, ¿un altre? También de veres. Una banqueta king size. ¿Verdad que capi en anfiteatro. En anfiteatro. Anfiteatro. Y bonicos, me alegramos de saludaros más que de prenc en la vuestra compañía. Alberola y Folgado, un abrazot fort per els dos. Que pasa molt bé. Ojo, que esto. Que los dos estarán en el partido Valencia Rapid, que es el dichous. Sí, claro que sí. Señor, wow. Gracias, Andreu. Gracias, Alba. València Ràpid de Viena. En fi, d'on ve el famós torró de Viena, sempre ho comente, però és que és un postre que va indissociablement unit a la meva infantesa i la joventut. Torrón de Viena, Mayfell. La merienda de los niños valencianos durante décadas. Usted se ha criado así, tiene este color de piel que ¿cómo? Tiene tan bueno, este aspecto tan saludable y lozano, gracias al torró de Viena, Mabel. Bueno, pues ve, el Rapid de Viena y contra Viena, Valencia. Y al sándwich de Viena Capellanes. Usted no conocía ese sitio. Sí, usted que es de sangre azul y como una cosa rara. Los niños de pueblo... Pero a mí me lo traían a casa. Collo. El partido es el dijous a partir del snow de la nit en sintonía de 97.7 Radio. un hora abans, que és partit en casa, València, Ràpid de Viena. Ya comentaba a vos de ahí, don Vicente, que tenía a Abdenur con ese pinchazo baja, Mustafi también, Siqueira también. Siqueira, o sea, Siqueira no está inscrito para la Está inscrito, es baja no por lesión, sino porque falta de inscripción, efectivamente. Ahí sí, en aquella Nirem Bechent, a vos y del entreno de Wii, de las filtraciones sabemos alguna cosa de cara al 11 del jueves. Partido para el Levante, el viernes, ya lo dijimos, 8:30, Levante-Getafe, otra final. Y por lo que respecta al final para el Levante. Efectivamente. Y el básquet, ¿qué me cuenta? Vuelve el morbo de la Copa. Usted le pone mucho la Copa, don Vicente. Hombre, es que la tenemos aquí al lado. Es pasado mañana, jueves, 21:30, Valencia y Gran Canaria. El jueves no se vaya usted de las 90 al pulset. Tenemos fútbol, tenemos básquet, tenemos... Tengo que hacer Chimo y compañía. Tenemos de televisión. Todo. Tengo un día tremendo. Y el Valencia-Gran Canaria es que vuelve el morbo de la Copa. Primer partido, porque vamos a jugar tres. Sí. El primer partido es contra Gran Canaria, sí. Y con Juanma Romero de Special One ahí, sí, narrándonoslo, sí. Y vamos a ver si luego pasamos con el Barça y luego en la final en Madrid, que es lo previsto. Como debe ser, sí señor. Exacto. A los pies de su señora. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-05-0058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Rápido, coge un post-it, agenda, móvil, tablet, lo que sea, pero apunta. Del 11 al 22 de febrero vuelven los 10 días Kia con descuentos increíbles en toda la gama Kia. ¿Lo tienes? Ven a tu concesionario oficial Kia y descubre además el nuevo Kia Sportage. Autopista Sur, en Valencia, pista de silla y avenida del Puerto 53, en Paterna, carretera La Cañada. Kia, calidad con 7 años de garantía. Ella es una influencer, ella es una instagramer, ella es una social community manager, es la que porta todo el jaleo. Eso de internet, compa, lo de la plataforma de Levante, el mercantil valenciano, que tú, pam, apretes ahí, Levante, guió mig, mv.com, y tens les notícies, les coses, la actualitat, totes les activitats que n'hi ha en la plataforma. Això qui ho porta? Això, l'encarregat qui és? Pues l'encarregada és la nostra amiga Míriam. Què tal, com estàs? Què tal? Un equip que hi ha darrere. Home, i jo de la xarxa social, bueno, Sí, però escolta, bueno, estàs bé? Sí, estic bé, i tu? Molt bé, artista. Te veig també i te llegis firmant aquests articles de viatges en Urban, també, sí, tu eres molt Urban, ja ens ho comentaves. Escolta, m'encanta viatjar, o sigui que ja tornaré així per a parlar de viatges, perquè m'encanta. Tens així puesto pel que vulguis el dia que te vinga bé. Sí. Bueno, xicona, avui parlem una miqueta de l'actualitat de la cosa tecnològica i d'això. Sí. I dius, però anem a veure, Ximo, en el teu, jo tinc un iPhone ja passat de moda, però jo sóc d'aquella filosofia, hasta que no se me trenqui, saps com és, o no se me caiga, sí, o algo. Sí. I este encara va en targeta SIM, no? Sí. SIM, però... i a més serà SIM o microSIM o nanoSIM, perquè hi ha... Cada volta és més xoconino tot, sí, no hi ha manera de veure-ho. Va ser, però dius que... tu que els telèfons ja n'hi ha sense targeta SIM? Hombre! Sí! Això com pot ser? Entonces, no t'enviaran les... Les targetes, les companyies, la targeteta, no, ja no serà necessari canviar cada vegada que tu canvies de companyia. Amigo. És una de les novetats que se van a presentar en el Mobile World Congress, que és la fira de la indústria del mòbil, que se celebrarà la pròxima setmana a Barcelona, i és una de les més grans d'Europa. I diuen que la SIM física, que és la que nosaltres tenim als mòbils, va desaparèixer. Ui. I se va substituir per una virtual, que es diu eSIM, como a tot le ponen como el email, pues easy. I és la finestra, no, cap a l'explosió de l'internet de les coses. Això m'has parlat moltes vegades, això de la internet de les coses, coses que estan connectades també. Exactament, que poden estar a casa, no? Que es diu la smart home, que diuen és con la casa que està connectat i que t'avisa de coses, pues la nevera que t'avisa que te falta llet, o a lo millor, no sé, el cotxe que t'avisa de que has de... canviar alguna cosa o del teu... No sé, és... Ja m'avisa quan tinc que fer-li lo de l'oli i tot això. És el tema, però també la nevera... Sí, però molt més... Gran. Sí, el dia sí, que la nevera sí, me diga que no tinc carlotes pel cotxero, jo ho fliparé molt. Pues però... no queda massa. De fet, esta novetat, no, que van a anunciar ara en el Mobile World Congress, diuen que és com el primer pas per a este de Internet de les coses, no? Com funcionarà? Pues serà un sistema integrat dins del nostre dispositiu mòbil que permetrà connectar-nos a diferents operadores sense canviar, no? Sense canviar la SIM, o sea, ya no será una cosa física. El paraíso del usuario. O sea, podré cambiar de operador con un simple click, sí, clac, exactament. No tendré als pelmes donant-me la llaga. Bueno, yo creo que s'adaptaran segurament, o sea que... Cielos. El bueno, cielo, sí. Però escolta, si puc canviar, puc dir-li, ah, està pensat plim, plam. Clar, és més ràpid i és més còmode i, a més, diuen els experts, no, que es donarà més rapidesa a l'hora de decidir d'operador, perquè, clar, no, no has de canviar la SIM, i també evitar els càrrecs afegits al roaming durant els viatges. Roaming, el roaming és això, eh? Quan te'n vas fora i has de canviar. Entonces, el acuerdo que tiene mi compañía con la francesa, sí, o con la inglesa i de Catagroc, i Terrena, i de Valent. I això es podrà evitar ara. Que són molt artistes, estos. Exactament, doncs sí. La eSIM, sí, ens facilitarà la vida en esta qüestió. Això, pareix, bueno, que enguany serà l'any de... Míriam, ja s'inventaran les companyies alguna cosa per a contrarrestar... Per a cridar-te i dir-te, oh, escolta... Donar-te la llaga, però... Oh, sí, sí, això, per descomptat, usted, eh? Usted de nostra companyia, ara le hacemos l'oferta. Ara me haces l'oferta, ara que me'n vaig. Ai. Bueno, i el WhatsApp, que bonito el mundo del WhatsApp. L'altre dia vaig veure que podies canviar-lo de color, que podies fer una quantitat de coses, però jo no sé com fer tot això. I ara resulta que pot el meu WhatsApp bloquejar els pesats. Exactament. Quin gran invento. Perquè una volta que el tens ahí, i tic-tac, sí, hi ha personal que utilitza el WhatsApp per a promocionar-se sus coses. Jo dic, anem a veure. Sí. Jo t'he passat el telèfon pues, per a contar-nos altre tipus de qüestions, clar, i tal. Entonces, perquè me peguen la palissa a nivell personal i o professional, el puc bloquejar. Exactament. Tu, de fet, això tu ja podies fer. O sea, Home, carregant-me el contacte. Això també no, tu podies... Llama-me radical, però... Radical, si passen... però... No, tu podies bloquejar de forma individual a un usuari, no? Però ara vol un altre plantejament, i és que si moltes persones bloquegen al mateix usuari, WhatsApp pot dir, vale, tu ja estàs bloquejat per a sempre. És un canvi, o sea, si... El colmo del pesado, ja. Ja és, tío, mira, tan, si plasta, no tan plasta, que el mateix WhatsApp, veient que l'ha bloquejat tan de personal, diu, mira, perdone, sí, no... Vayas usted aquí. Aixina que atenció als pesats de WhatsApp, perquè, bueno, això és una iniciativa que tenen, encara no ho han posat en marxa, però sí que és un nou plantejament que diuen també per a l'spam, no? Que l'spam és quan t'envien massa publicitat, no? O que te meten en un grupo que tú no quieres estar. Sí. En un grupo y te sean mal. Y, cling, cling, ay, los grupos de WhatsApp también es que... Qué mal invento. Hay WhatsApp, tendría que inventar algo también. Sin de grupos. Sí, no sé. Tostón esto de los grupos. Bueno, sí, anem a les aplicacions del mòbil. Tu eres molt de la app, no sé quantes apps, sí, ten. Ja tens, no sé, un teléfono que casi vola, de l'última generació, de toda la G del mundo. Sí. I cada setmana se posa en el telefonillo, no sé quantes planes tens ahí de apps. La app chorra de la setmana. Exactament, dona, la si chorra. És superdivertida. És per passar el rato. És per passar el rato, sí. Chorra. Ahora, ¿a ti no t'agradaria saber com te quedaria la cara de Leonardo DiCaprio? O com seria el teu rostre com a un simi, com a un mono? Home, lo del simi... Però com... Anem a veure, com me queda la cara de... O sea, de Leonardo DiCaprio. O sea, servidor mudant a Leonardo DiCaprio. Exactament. És una aplicació que es diu Masquerade, val? I és... Però si voleu buscar-la és MSQRD. Vale. MSQRD. Així no t'apareix. Només està per als iPhones i el que fa és col·locar-te una màscara a la teua cara i le canvia el rostre a una persona o a un animal que tu elegixes així a l'aplicació. Ah, jo tinc un aspecte simiesco o aspecte felino o aspecte de capriesco. Ara farem la prova, és la ràdio, però farem la prova perquè tu veges el que és aquesta aplicació. tot vale. l'avaises, val? Sí, la posarem, farem un Twitter, un Facebook. I l'obris. I sí. una vegada oberta, fas com, poses el mòbil com si fora un selfie, mm-hmm. i tu elegixes el filtre que tu vols. Pot ser, pues, és que pots fer con, pots com ser de, Conchita Wurst. De George Clooney, hay uno de George Clooney, no, pues, però no, mira... Pots... No me va mal, eh? Leonardo però mira, per exemple, mira, i has de posar la teua cara... Si tengo que... i te canvia, però la gràcia és que si tu parles el teu rostre part... Ostres, soy Leonardo DiCaprio, por favor! Sí, sí. És una xorrada molt gran. És una xorrada molt divertida. Però és molt divertida. Si tengo los azules y tengo una barbita de Leonardo DiCaprio. Ay, me deja mis canas, pero con cara de Leonardo DiCaprio. Oh, i a més és que quan tu parles, ell parla. En dos Oscars. Ell parla en anglès. En el que tu parles. Parli sinó de raro perquè... Parle com Leonardo DiCaprio. Sí, és una d'aquestes aplicacions que no serveixen per a res. Soy estupendo. Ah, molt bé. Esto es Leonardo DiCaprio. I clar, i tu has... mira, sí, tenim també així... Ves? Oh. Tens filtres per a tots. Pots posar-te també com a ulls molt grans. Sí. Ah, no, és que s'abrirà la boca. Ah, vale. La boca, sí, tens, pots fer com que fas submarinisme o... Són xorradetes, però molt gràcies. Pots gravar-te parlant... Ah, i puc gravar-me parlant exactament, con Leonardo DiCaprio? Exactament, i ho compartixes a les xarxes. Quiero deciros, y lo pongo en el grupo, para dar la paliza. Saps què passa? Que això ho va fer Cara Delevingne, la modelo, esta super top model, i què passa? Que els famosos ho fan... Aquí en les cejas estan... Exactament. Ella va pujar un vídeo d'esta aplicació i s'ha convertit en viral. O sigui, tot el món ara està amb esta aplicació fent el xorra. Però que s'ho ha inventat ella? No, bueno, s'ho ha inventat. Ella ha padrinat un poc... No, sí, ella l'ha utilitzat, l'ha compartida i, clar, imagina, totes les seguidores que té, pues, han començat també a baixar-se-la. Ella, com és tan guapa, se tiene que poner fea. Exactament. Ah, però tu puedes poner cara de la viña? No, és que hi ha uns filtres. Pues per a xiques hi ha de tot, la veritat. A veure, mira, tenim... Mira, tenim... Podem fer aixina també... Què podem... A veure... Mira, a veure, aixina me veus... Pots ser un animal que parla... Ets un animal que parla, eres una goseta... Pots fer un tigre, o pots posar una cara aixina com a abella... No, o pot ser una caca de WhatsApp també que parla. No mola, però ponte guapa, ponte algo así. És que de guapa no hi ha. A veure, mira. Aquí què és? Minnie Mouse. Ah, te pones en las orejitas de Minnie Mouse con el lacito. Qué mola. Sí, nada, son xerradetes. Però em fa molta gràcia. És que més me crida l'atenció és que ho pots fer amb el teu mòbil, només pots canviar... O sea, és que, no sé, és una tecnologia que està avançant moltíssim i només amb el teu mòbil pots canviar el teu rostre i pots parlar com a Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio m'ha hecho mucha ilusión, voy a hacer un discurso. Pues ara després te graves, si vols, amb el meu mòbil. MSQRD. Ah, exactament. Fenomenal. La ahí app está. Chorra, vale. I la molona, sí, la hipster? La molona és una molona que m'ha agradat, es diu Fetch, val? I l'ha llançat Microsoft. I és una aplicació experimental. A ver, ¿vale? Fetch. Exactament. Com si fuera Fetche. Exactament. Però en F-E-T-C-H... I ja està. Així n'apareix. El que passa és que... Volia parlar d'ella perquè m'ha cridat l'atenció, però només és per als Estats Units, encara no ha arribat a Espanya. Però és una aplicació que reconeix les races dels gossos amb només fer-los una foto. Tu li fas una foto, te diu quina raça és, les propietats, curiositats, el seu caràcter, la seva procedència, un poc d'història sobre la raça, i és pues, per als amants dels gossos. Però clar, si ja estan ahí que no són raça pura, pues no sé jo l'aplicació que farà. Los mil leches no te dice los, no. Si és un mil leches. No, però estaria bé que farà. I la gràcia també està que tu pots pujar una foto teua i te diu quina raça és la que més se pareix a tu. La raça més compatible com a persona. Exactament. No, perdona, jo mi Carlota, com a mi Carlota, no, jo que és una Yorkie, sí, una pequeña bueno. Yorkie, no sé si me va o no me va, però és mi Yorkie, pues ja és mi niña de mis ojos. No necessites una aplicació per a dir-te això. Clar, para que quiero que me diga l'aplicació que és una Yorkie, ja lo sé, i el caràcter que tiene, ja ho sé, ja ho saps, que té caràcter. A veure, pareix una tonteria, però és que és fort que amb només una foto... El mòbil ja reconega la raça, ¿sabes? Es un poquet... Esto es lo fuerte que me ha parecido. Claro, es que ya no es la chorrada, días, ¿no? Sea de las personas humanas. Y tú estás así. Sí, sí, sí, sí. Vaya un banco de datos que tenga Google porque lo tendrá todo. Sí, de fet es que... Y aparezca una radiografía, teo a todas las cosas, lo profesional, y te aparezca un LinkedIn, ahir instantània. De fet, aquests són passos que se fan, no? Perquè Microsoft ja té també una aplicació, que ara no recordo com es diu, que amb la teua foto te diu si estàs content, si estàs trist. O sigui, és com que ja reconeix no amb enganyar. La imatge... Sí, amb el rotllo, bueno, ja, si content, però són... te pilla. Ah. Te pilla. I és només el... que estem ahí evolucionant per a que l'ordinador te conega només amb una foto teua. Te fa mal rotllo. Un poco de... Estás muy tonto hoy. Estás muy tonto hoy. Cambias la cara. No chatees tanto, que estás como muy así. Bueno. Sí. A ver, y esta es la noticia que más te alegra del día. Sí, aplausos. Entonces ya has posat els dos ullets y la careta está sonriente, ¿no? Exactamente, un emoticono de estos antics. No, es que Instagram, que ya te 400 millones de usuarios, ya te permet utilizar dos usuarios en el teu mòbil. Vull dir, jo tinc el meu compte personal i el meu compte del blog de viatge que tinc. Aleshores, jo, si volia utilitzar Instagram com a blog de viatge, tenia que eixir i entrar en les claus, i ara tu ja, amb la mateixa aplicació, pots tindre dos o tres usuaris. Que pareix una xorrada, però... Com Instagram, eh? Para ti esto es como muy espectacular. Es que para una persona que eres... relacionada amb el social media... Per què tens una, diguem, una conta d'Instagram? Sí. És professional, medicina per a tu cosa, los viajes, sí. I una altra més personal, la family, aixina amics, sí. I no vols que una cosa... Exacte, però això és una decisió meva, però vull dir, si jo portara l'Instagram de dos o tres empreses, és molt més fàcil ara amb l'Instagram, perquè no has d'eixir i entrar i meter les claus i tot això. Esto para los famosos como tú es muy importante, porque claro, tienen el Instagram más profesional. Exactamente. Penélope Cruz, sus cosas, sus fotos del rodaje, y después tiene una él para la familia, sí. Se manda a la hermana y lo manda no, pero para la senda, lo mejor, imagina, uno que tiene un bar, pues puede tener el seu Instagram del seu restaurante, el seu personal y, ¿sabes? Es... no sé, Instagram de los bares. Internet de las cosas, Instagram de los bares. Hi ha restaurants, la més bonita, la més bonita, ¿sabes? La més bonita, que sí. Està ahí. Pues sí, ell té un Instagram que està molt xulo i és l'Instagram. Què artista és? I estan ahí. Instagram per les fotos. Clar que sí. Filtres i tot això. Però volia compartir esta alegria amb vosaltres. Fenomenal. Bueno. Metes, que deixa esa aplicació que me transforma, sí, Leonardo DiCaprio, sí. Que me hace mucha ilusión. Gràcies, artista. Vinga, adeu. Adeu. Venga, dormilón. Si levantarte cada mañana se te hace cuesta arriba, prueba algo diferente. Un poco de música, repasa la prensa y toma un buen desayuno de radio con nosotros en Amanece.7, el despertador valenciano para estar informado sin que te amarguen el día. De lunes a viernes y desde las 7 de la mañana, levántate con la energía positiva de Óscar Pellicer y la redacción de la 97.7 Radio. Amanece.7, te ayudamos a empezar el día. 97.7 junto a ti. Bueno, pues en este ratito de Valencia Abierta, si tienes interés y estás pensando dónde, cómo matricular a tu hijo en algún cole, le estás dando vueltas a lo mejor alguna opción en casa, pues tenemos gente joven y no terminan de tenerlo claro y queremos ver si la formación profesional pues es una vía para ese chico o esa chica que tenemos en casa. ¿Qué hay disponible? Dices, claro, esto es un mare magno. Empiezo a mirar por internet, a ver, no lo tengo claro. Hay tantas opciones, hay tantos centros de enseñanza, ¿cuántas son las posibilidades? Bueno, pues yo os invito a que, si este es el interés que tenéis en casa y queréis conocerlo de primera mano, os acerquéis al mercado de Tapinería, porque es una oportunidad, pienso que muy especial, si no única, de asistir a un evento donde... en un mismo lugar y además hablando directamente y mirando los ojos a las personas, pues puedes llevarte una información primordial para tu hijo, para tu hija, para tu familiar. Bueno, ¿y quién organiza esto? Bueno, pues la gente que sabe de esta cuestión y está preocupada y ocupada de este asunto, de la enseñanza de nuestros chicos. Eso de que la educación es la base. Y vaya que sí es la base, desde luego que sí. Bueno, pues es la gente de la Federación de Centros de Enseñanza de aquí, de Valencia. Y por eso, en este ratito de radio, pues hemos querido invitar aquí al Rogle de Valencia Abierta a su presidente para que nos cuente esta iniciativa y todo lo que están poniendo en marcha desde la Federación, que es mucho, porque de lo que estamos hablando es de la educación de nuestros hijos. Él es José Manuel Boquet. ¿Qué tal, José Manuel? Hola, bienvenido. ¿Qué tal? Oye, me parece una gran idea esto que habéis organizado en el mercado de tapinería, porque es una oportunidad conocer de primera mano lo que necesitamos, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Y además, sobre todo, desde el punto de vista del sector. Quiero decir, que realmente tengamos ahí la oferta de las actividades específicas de cada uno de los centros que participan, que realmente van a ser muchos, porque además va a haber una rotación, tanto el viernes por la tarde, estamos hablando del viernes de la semana que viene, no el de esta. Entonces va a ser viernes por la tarde, sábado completo y domingo por la mañana, y desde luego desde aquí invitamos a cualquiera que, como tú decías, esté en la circunstancia de pensar en escolarizar a sus hijos, pues que se acerque por allí. Bueno, pues en vez de, pues no lo sé, ¿cuánto tiempo nos puede llevar ir de centro en centro haciendo las llamadas, concertando una cita, mirando en internet? Es que esto, la gran ventaja que tienes es como, bueno, cuando asiste uno, digamos, a una feria, por decirlo así, donde tiene concentrado todo el sector allí. Correcto, correcto. Mano, ¿no? Aquí hay una cuestión. El planteamiento más bien se trata de una muestra de las capacidades del sector. Uh-huh. Quiero decir, los centros van a ir rotando las exposiciones de proyectos, de circunstancias particulares de cada uno de ellos a lo largo del tiempo. Por lo tanto, no va a haber una presencia constante de cada uno. Pero, sin embargo, sí que va a haber comunicación con cada uno de los centros que se puedan elegir. Quiero decir, cualquier padre que se acerque y opte por un centro determinado podrá contactar con él directamente allí. Correcto. Y como decimos, pues enseñanza general, digamos, para nuestros hijos y también la formación profesional. Estoy mirando que entre la panoplia, la oferta de proyectos, hay de todo, pero uno puede encontrar, por ejemplo, robótica o emprendedurismo. Efectivamente. Es decir, el abanico es muy amplio, por lo correcto, que veo. ¿No? Correcto, correcto. De eso se trata, de que efectivamente aparezcan todas las posibilidades que el sector ofrece, que son muchas, y con unas características especiales que son las propias de la enseñanza privada concertada. Me gusta además vuestro lema, esto de que la educación de tus hijos la eliges tú. Evidentemente. ¿Qué pasa? Que no siempre es así. Desgraciadamente. En muchas ocasiones nos encontramos con que el derecho es un derecho fundamental que está recogido, bueno, desde la Declaración de Derechos Humanos hasta la Constitución Española, está recogido y por lo tanto nadie lo niega. Sin embargo, a la hora de ponerlo en práctica sí que nos encontramos con que en muchas ocasiones pues se coarta el derecho. Démonos cuenta como el simple hecho de que todos los padres no tengan la posibilidad de optar a un tipo determinado de centro en condiciones de plena gratuidad ya puede ser una limitación muy clara. Con esto estoy diciendo muchas cosas a la vez, porque me estoy refiriendo concretamente a que el padre puede poder escoger entre centros públicos de titularidad pública o centros privados o privados concertados, pero también de entre ellos el que realmente prefiera. Y esto se puede limitar muchísimo, pues por ejemplo, con la desaparición del distrito único. Es decir, el hecho de que dentro de la ciudad de Valencia a partir de ahora hayan 21 distritos diferenciados, pues puede naturalmente limitar la capacidad de los padres de elegir un centro que esté en la otra punta de la ciudad. Podríamos decir que está en cuestión la libertad de elegir un centro educativo para una familia. Efectivamente, y no solamente con hechos ya consumados, sino con amenazas latentes. Es decir, ahí escuchamos en determinadas manifestaciones de políticos, digamos, dentro del arco de gobierno, pues los más extremados a la izquierda, oímos hablar de ese lema tan repetido de la escuela única, pública y laica. Entonces, realmente es un lema que conculca tantos derechos fundamentales que estamos seguros de que no llegará a la práctica. Pero, sin embargo, la amenaza está ahí y es muy seria. Escuela única suena a disciplina única o suena a pensamiento único. ¿Verdad? Y a mí no me gusta cómo suena justo, eso. Justo. Porque las familias tienen el derecho a elegir. Ni más. Y cada cual tiene sus circunstancias económicas. Ni más, ni menos. Y, por supuesto, este que os habla es un... Yo no creo que se trate de hablarlo en términos de defensor o no, pero si hay que defenderla o ser beligerante con la educación pública, desde luego que también lo soy. Pero dígame, el sol sale para todos y además hay opciones profesionales, ¿no? Correcto, correcto, distintas, correcto. ¿No? Pero además démonos cuenta que no solamente se trata de que el derecho exista y se respete, sino que no hayan condiciones. Es decir, démonos cuenta de la incoherencia. Yo pienso sinceramente que cuando estos planteamientos se hacen son precisamente porque no se han reflexionado. No es posible que personas que sabemos que están propugnando y defendiendo las libertades, defendiendo los ambientes democráticos, al mismo tiempo no caigan, no se den cuenta en que precisamente si lo que se hace es limitar la posibilidad de que unos padres puedan tener la enseñanza gratuita poniéndola en un centro público determinado, nos encontremos con que se está diciendo esa libertad, aquellos que no tienen dinero no pueden elegir un centro privado para pagarlo. No sé si me estoy explicando con claridad. Es decir, una familia con pocos recursos económicos se ve forzada a escoger un centro gratuito. En cambio, una familia con recursos económicos puede escoger el centro que le dé la gana. ¿Cómo no se dan cuenta de que lo que están haciendo es coartando las libertades precisamente de los que menos recursos tienen? ¿Verdad que suena chocante que no se caiga en esto? Y me recuerda, desgraciadamente, y no sé si van los tiros por ahí, estamos muy lejos de la sociedad. Cuando decimos americana, digo norteamericana. Uh-huh. Ese modelo norteamericano en el que parece que solamente tienen acceso a determinadas oportunidades, correcto, a determinadas universidades, correcto, correcto, los chicos y chicas de familia. El liberalismo salvaje. Odiantes, ¿no? El liberalismo salvaje. Ni más ni menos. ¿Hasta qué punto entonces, digamos, hablar de sector privado y sector público o concertado, digamos, existe, digamos, fronteras, en fin, que no puedan ir de un lado a otro? ¿Y hasta qué punto hay beligerancia, digamos, entre los dos sectores? Uno, no debe haber beligerancia de ningún tipo. Dos, la clasificación está muy poco clara. Es decir, la clasificación, la propia LOGSE, que aunque sea de 1990, no está modificada por las leyes siguientes, ni por la LOE ni por la LOMCE, dice concretamente que el servicio público de la enseñanza, además en el artículo 1, quiero decir, cuando lo deja muy claro, dice que el servicio público de la enseñanza se prestará por los centros de titularidad pública y los centros privados concertados. Hasta ese punto resulta que somos lo mismo unos centros que otros. Lo que ocurre es que no llegamos a la totalidad de la igualdad por la sencilla razón de que las subvenciones actuales que hay para los centros concertados no cubren la totalidad de los gastos. Y entonces estamos en una mentira, es decir, esos centros concertados que debían ser gratuitos no lo son realmente, por la sencilla razón de que los centros no les queda más remedio que mendigar una ayuda de los padres para completar el dinero que no les proporciona la administración. Entonces, ese es otro apartado que realmente hay que luchar por él para conseguir que realmente la enseñanza sea totalmente gratuita, elija el padre el centro que elija. Estas cosas de compartimentar y de colocar fronteras, cuando de lo que estamos hablando es de la educación de nuestros hijos. Correcto, que tiene que ser igual para todos y con la máxima calidad para todos. Con las oportunidades, efectivamente, y con la máxima calidad para todos. Bueno, y además con, en fin, distintos enfoques, porque me gusta que en esta idea que estáis trasladando la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia, José Manuel, habláis de estés donde estés, allá donde nazcas, ¿no? Correcto, correcto. Pase lo que pase, puede haber circunstancias sobrevenidas en la vida o en la familia, seas como seas, uh-huh, ¿qué más da? Que tengas un color de piel que otro, vivas donde vivas y pienses como pienses. Bueno, es precisamente alejarse de eso, del pensamiento único. Aunque convengamos que es cierto que digamos los nuevos rectores del gobierno valenciano priman, ¿no? Y hablan y defienden la educación pública. Cosa que no parece compatible con apoyar también la concertada, ¿no? Correcto, pero démonos cuenta, y vuelvo a insistir, porque cualquiera podemos incurrir en el mismo problema. Enseñanza pública es enseñanza pública en los centros de titularidad pública y en los de enseñanza concertada. Por lo tanto, no debe haber diferencia, se debe apoyar a los dos por igual. Y tengo que decir una cosa, ¿eh? Realmente en la administración actual lo que estamos encontrando es, digamos, una sensación de sorpresa al descubrir las diferencias que hay en cuanto al apoyo a los centros concertados. Veremos si esa sorpresa luego se convierte realmente, tras una reflexión, en un verdadero apoyo a los centros concertados. Pero, por ejemplo, en la dotación de recursos humanos y económicos para atender a alumnos con necesidades educativas especiales, estoy convencido que por parte de la Dirección General de Ordenación se está trabajando para conseguir que todos los centros, seamos del tipo que sea, tengamos los mismos recursos. Y eso sería un avance enorme que además facilitaría el hecho de que los alumnos con necesidades educativas especiales, es decir, aquellos que requieren una atención especial, se repartieran equitativamente entre unos centros y otros y no demos origen a esas diferencias que en ocasiones se producen, de que se concentran en unos unos centros determinados y otros pues trabajan mucho más libremente porque no cuentan con esa rémora, que desgraciadamente es una rémora para la docencia. Esto nos lo cuenta alguien que sabe, que es el presidente de FECEVAL, al que hemos escuchado, José Manuel Boquet, y yo creo que, en fin, tenemos una idea bien, bien clara de cómo está la situación y pivota sobre esa idea de que la educación de tus hijos la eliges tú. Y bueno, tienes la oportunidad de pasarte el próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, 26, 27 y 28, por el mercado de Tapinería, donde la Federación de Centros de Enseñanza de la Comunidad Valenciana, bueno, pues muestran las distintas opciones y al final la familia elige. Bueno, pues un placer, Boquet, que vaya muy bien. Muchísimo gusto. Gracias. Bueno, pues en este tema totalmente ochentero, un dels grans èxits de la banda Duran Duran, ens n'anem i vos deixem en la informació a partir de les 2 de la vesprada en companyia de César Molins i de Sílvia Tomàs, recordant que tal dia com avui, de l'any 61, va néixer un dels integrants de la banda, Andy Taylor. Que passeu bon dia, tornem demà a partir de les 12:30. Au, adeu!